traición. Te acerques, me abraces y me beses, que me digas con ternura que me quieres, porque siento latir más fuerte el corazón. Y bailar contigo en la cocina o el salón, si suena en la radio una canción de amor, de esas que nos trae el viento del recuerdo y nos gusta tanto a los dos. Ya sé que puede parecer hasta infantil, no lo puedo remediar, soy así. Después de tantos años de vivir contigo, sigo enamorado de ti. Descubrir que aún duermes con mi brazo por almohada y verte sonreír cada mañana con ese brillo de complicidad que hay en tu mirada. Me duelen tus rodillas y si lloras el alma. Me gusta cómo tiemblas si mis manos te acarician. Me gusta tanto, vida mía, que seas mi mujer y que te sientas amada. Ya sé que puede parecer hasta infantil, no lo quiero remediar, soy así. Después de tantos años de vivir contigo, sigo enamorado de ti. Después de tanto tiempo, sigo enamorado de ti.